Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio informativo de Bitácora del Mediodía. Durante estos 60 minutos estaremos compartiendo con ustedes cortos desde la casa y especiales desde la casa. Y en nuestro segmento de Casa Adentro estará con nosotros Patricia Noriega. Ella nos habla sobre el encuentro con ancestralidad y sanación en el evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura, que se desarrollará este sábado 18 de enero, una jornada que inicia desde las 8:30 hasta las 9 de la noche. Así que no se separe de los 940, porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía y lo vamos a hacer con cortos desde la casa junto a Jaime Francisco Rosero. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la casa. Este año la Fundación Mandrágora será parte del cuarto encuentro Magdalena Sin Fronteras con la obra Y no ha pasado nada. Este evento reúne cada 3 años en Santa Clara, Cuba, a grandes maestras del teatro internacional contemporáneo. El 14 de enero, en la sede del estudio teatral, las actrices ecuatorianas Susana Nicolalde y Paloma Dávila presentarán esta puesta en escena ante el público cubano. Nicolalde además dictará un taller junto a Julia Barley de Dinamarca y Jedi Anisdag de Noruega. Magdalena Sin Fronteras es un evento asociado a la red internacional Magdalena Project, que promueve y protege los trabajos realizados por mujeres en el teatro contemporáneo. Bajo la dirección de la actriz Roxana Pineda y su equipo del Estudio Teatral de Santa Clara, se concibe como un espacio pedagógico para conocer referencias y dialogar sobre las diferentes maneras de hacer y pensar el teatro. A mitad de este año, Ecuador será la sede de uno de los Magdalenas, gracias a la gestión de la Fundación Mandrágora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la muestra artística La Línea Infinita de la artista ecuatoriana Pilar Bustos, compuesta por 8 cuadros que recogen la línea del amor, el deseo, la angustia y la felicidad. La obra de la destacada artista ecuatoriana, en la que plasma sus conocimientos en vivo y llena de magia y color algunos de sus lienzos, estará expuesta en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura hasta el 24 de enero. El evento contó con la presencia del presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, y el director de museos, Guido Díaz, quienes manifestaron admiración y gratitud por el trabajo que viene realizando la artista. Pilar Bustos, en su intervención, habló sobre su obra, sobre La Línea Infinita. Bueno, sobre el dibujo, yo quiero hacer un homenaje permanente al dibujo, porque desde las cuevas de Altamira, que son las más impresionantes de todas las obras hechas por el hombre, y que seguimos siendo los mismos de aquella época, porque lo importante del arte es que cambiaremos con nuevas tecnologías, pero los seres humanos seguimos siendo aquellos, como en las obras clásicas somos los mismos. Los dolores, los sentimientos, la destreza, la captar la naturaleza de alguna manera. Y por eso yo me mantengo como que el dibujo es muy importante. Y así pues sí, yo pienso que sí, que uno se retoma y se retoma y se retoma. He hecho muy poco de obra diferente, pero pienso que estos cuadros grandes al óleo, acrílicos, que son estos dos, como otros óleos, son diferentes, pero el contorno, la línea se mantiene. El contorno es algo muy importante porque es la síntesis de la forma ¿cierto? La artista inició sus estudios académicos de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, en los comienzos de la revolución que dio un gran impulso al arte, lo que favoreció la formación de la pintura ecuatoriana. Pilar Bustos recibió clases de los maestros Wilfredo Lam y Roberto Mata. Una ceremonia ancestral y sanaciones para el público formarán parte de la jornada Hecho en Casa, la fiesta de la cultura que ha programado la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el próximo 18 de enero. Ese acto se realizará a partir de las 9:30 en el Parque de las Esculturas y estará a cargo del taita Yachac Alberto Taxo y de un grupo de reconocidos yachacs. En la ceremonia, estos sabios andinos levantarán un espacio sagrado con la siembra de una planta de poder Pumamaki y elevarán una apachita, que es lugar de agradecimiento a la Pachamama, y un tote hecho por el maestro Jorge Paso. Después de la ceremonia, los yachac ofrecerán al público en general sanaciones energéticas que consisten en limpias con plantas medicinales, alcohol, cuy y huevo, o terapias con baños y aromaterapia, luego de un diagnóstico en lectura de vela, tabaco y iris, entre otros. Esta actividad tendrá un valor simbólico y durará hasta las 17 horas. Además, en el mismo espacio se podrá encontrar productos medicinales, naturales y artículos artesanales de los diversos pueblos andinos del Ecuador, con el fin de reforzar la identidad indígena de los ecuatorianos. Por último, a las 16 horas, en el aula Benjamín Carrión, se realizará un conversatorio con Alberto Taxo, sabio andino, Carmen Sandoval, monje lama, monje taoísta, Johannes Milanés, sacerdote yoruba, Germán Rodríguez, médico y filósofo andino, y Germán Molina, tecnólogo en ciencias ancestrales, para que los asistentes puedan tener la oportunidad de conocer sobre su vida y sabiduría. Estos eventos se sumarán a otros que también se realizará ese día como parte de la fiesta artística y cultural organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que el público tendrá acceso gratuito. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Contamos ya en este programa de Bitácora del Mediodía con Patricia Noriega y precisamente le hemos invitado para que nos hable de uno de los encuentros que se van a dar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 18, una jornada que empieza a partir de las 8:30 de la mañana y concluirá a las 9 de la noche. El evento Encuentro con Ancestralidad y Sanación. Este evento está coordinado por nuestra compañera Patricia Noriega. Bienvenida, Patricia, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Laurita. Es muy importante que estos espacios se abran para dar a conocer los eventos que se realizarán este 18 de enero. Bueno, yo creo que muchas veces hemos considerado que la cultura es solamente el hecho de cultivar el espíritu del hombre a través del arte. Esa era una de los conceptos que se manejaban en la época de la Ilustración. Pero en actualidad estos conceptos están en desuso y la cultura no solo es eso, la cultura es todo lo que le rodea al hombre. Y precisamente es por eso que en este encuentro del 18 de enero vamos a tener la posibilidad de comunicarnos y de tener una comunión con una cultura ancestral, con las formas, con nuestras raíces identitarias que vienen desde los Andes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que exista esta comunicación entre estas culturas primigenias, culturas ancestrales. Bueno, usted ha mencionado que la cultura es todo. Uh-huh. Y hablar de cultura, pues ahí entra la ancestralidad y la sanación, exacto, este encuentro donde estarán varios taitas y mamas también, mm, pues compartiendo con el público que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, precisamente ellos van a hacer la apertura, vamos a realizar una ceremonia de inicio de todo el evento hecho en casa, y esto va a ser con una siembra simbólica ritual de un árbol sagrado para ellos, que es el árbol de Pumamaki. Y vamos a erigir una apachita, que es un espacio ceremonial también sagrado, en donde nuestros indígenas solían depositar piedras pequeñas como ofrenda a la Pachamama, y esto era en agradecimiento por todo lo recibido durante el transcurso de su vida. ¿Qué vamos a obtener con esta siembra del Pumamaki y también de ofrecerle a la Pachamama, pues también un ritual? Un ritual. Yo creo que es indispensable que esta Casa de la Cultura se cargue de un espacio que tenga las fuerzas, la energía de estos hombres de conocimiento. Entonces, precisamente es por eso que vamos a realizarlo en el Parque de las Esculturas, y vamos a dar la posibilidad de que esta siembra, este árbol, se quede ahí. También está apachita como parte de estas esculturas, como parte de este Parque de las Esculturas, donde indígenas, gente mestiza, gente creyente o gente participante de este tipo de religiosidad indígena pueda darse cita a la Casa de la Cultura en fiestas del solsticio, en fiestas del equinoccio, del Mushugnina, que es la fiesta del Año Nuevo que se dará el próximo 21 de abril, de marzo. Entonces, yo creo que es necesario que esta Casa de la Cultura tenga un espacio donde la gente pueda empoderarse y pueda venir para realizar este tipo de ceremonias. Me parece importantísimo, no solamente como un acto simbólico, sino como un acto que vamos a permitir crear un espacio sagrado, un espacio energetizado dentro de la Casa de la Cultura. Un espacio para todos, para todas, quienes creen, quienes no creen. Bueno, aquí es el lugar para que se den cita, en el Parque de las Esculturas. Patricia, no sé si recuerdas el nombre de algunos taitas y mamás que vendrán. Sí, sí, sí. Bueno, Taita Yachak Alberto Taxo, él es ya Taita Yachak, él es, quiere decir Yachak sabio. Y Taita es aquel que forma a personas sabio para hacerse Yachaks. Entonces, él está un poquito más arriba, digamos, ¿no? Siempre hay también escalas dentro de esto. Están los sanadores o jambis, que también vienen de la provincia de Chimborazo, vienen cinco de Salasaca, vienen también de Cañar. Ellos van a proporcionarnos sanación en ese día, durante el transcurso de todo el día hasta las 5 de la tarde. Ellos van a hacer primero el diagnóstico con cuy, con el huevito, con el iris de los ojos, con en la palma de las manos, en las uñas. Ellos tienen unas terapias que son muy diferentes a las terapias usadas en Occidente, pero que tienen la misma validez, ¿no es cierto? Entonces, ahora incluso Occidente está intentando entender cómo es que nuestros sabios, nuestros médicos, jambis indígenas, podían diagnosticar y podían curar con plantas, con incluso olores, con inciensos, con humo. Ellos hacen limpia con agua, con alcohol. Entonces, lo que hacen ellos es manejar energéticamente, y en la actualidad nosotros hemos visto cómo en varias culturas, sobre todo de la India, del Oriente, también ellos están entrando con mucha fuerza en el medio occidental. Entonces, Occidente ya se está hibridando también con este tipo de culturas. Y no debemos irnos lejos. Claro. ¿Quién de nosotros no ha utilizado también a esas personas para que nos limpien a nuestros hijos el espanto? Exacto. ¿No es cierto? Que ahí están el mal de ojo también. El mal de ojo, exacto, que utilizamos algunos objetos, ajá, para ponerles a nuestros hijos como protección. Sí. Entonces, quienes se den cita a Patricia aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrán, con un pago simbólico, exacto, acceder a la limpieza con el cuy y todo lo que tú nos has comentado, cosas que quizá para muchos sean nuevas, para otros que ya haya una tradición de ir permanentemente donde los yachak, así es, para así es, poder realizar estas limpiezas. Quiere decir que vendrá un gran número de taitas y mamas. Sí, más o menos vamos a contar con 15 jambis. Ellos son los terapeutas, es decir, quienes van a sanar. Ellos se dedican únicamente a curaciones energéticas, pero también vamos a tener a taitas, es decir, a taitas y achaks o a sabios de diversas corrientes ideológicas. Por ejemplo, vamos a tener al taita y achak que te mencioné, pero también vamos a tener a un monje taoísta, una monje tibetana, y vamos a tener también la posibilidad de escucharles en un conversatorio que se va a realizar en el aula Benjamín Carrión a partir de las 16 horas. Va a estar también un sacerdote yoruba, que es un sacerdote negro africano, que él va a tener, él es cubano, pero él sigue la corriente y la herencia de la religiosidad yoruba, que es una filosofía africana. Entonces, la idea es que podamos tener la posibilidad de escuchar varias formas de conocimiento y cosmovisión de estos sabios que están un poco desligados con la parte occidental, a pesar de que también vamos a tener a un médico occidental que también es un tanto filósofo andino. Entonces, la idea es tratar de entender al otro, no cuestionar ni juzgar ni decir este vale y este no vale, porque ese no es el intento nuestro. El intento es que la gente tenga acceso a todas las formas de conocimiento, de sabiduría, y que puedan compartir, porque va a ser un diálogo abierto con ellos. Una diversidad de sanación, una diversidad de conocimiento aquí con los Hambis, con los Taitas, con los médicos occidentales. Uh-huh. En este conversatorio, pues, ¿y cuál será el objetivo final de esto, Pati? El objetivo de esto es lo que te decía, que la gente tenga la posibilidad de conversar con ellos. No es lo mismo entrar en programas de internet o verles en televisión, escuchar eso, que poder compartir con ellos directamente. Entonces, escucharles primero, ellos nos van a hablar un poco de la experiencia de ellos en su camino dentro de su doctrina o filosofía, y luego se abrirá un foro para que la gente pueda conocer un poco más de cada uno de los procesos que tienen dentro de cada una de estas doctrinas. ¿Esto es gratuito, este conversatorio? Este conversatorio es gratuito, es a partir de a las 3 de la tarde vamos a tener una mantroterapia, que es un ejercicio de meditación a través de mantras y también a través de vocalización de palabras especiales con nombres de deidades hindúes y de deidades de otras latitudes también. Bien, esto es gracias a la colaboración de los compañeros que están aquí del taoístas. Ellos vienen del Templo Aquarius de Colombia y ellos nos van a ayudar con una especie de relajación antes de iniciar el conversatorio. El conversatorio, propiamente dicho, empieza a las 4 de la tarde. Totalmente gratuito. Exacto. Solamente hay que traer, ¿cuánto más o menos, Pati? Vamos a irle contando a nuestros amigos oyentes lo que tienen que traer cuando necesiten tener un diálogo con los Hambis y también con los Taitas. Bueno, hemos pensado que quizá nuestros Hambis estarían realizando las sanaciones por valores simbólicos. Para nosotros es tan común irnos a un hospital, a una clínica que nos cobren 20, 30, 40 dólares, ¿no? Y esta forma de sanación es mucho más interesante porque no están curando una dolencia en específico, sino están curando el campo magnético de las personas. Entonces, energéticamente vamos a mejorar muchísimo en todas las enfermedades que tengamos. Entonces, yo he pensado que, luego de una conversación con los taitas va a ser el cobro de 5 a 10 dólares como una colaboración voluntaria de la gente que se haga atender por los taitas. Y lo otro, va a ser necesario quizá que traigan algo que blanco en su vestir, porque la idea es que el blanco representa pureza y ayuda además a conectarse con la parte espiritual. Así es, ahí estará la aureola, sacarán energías negativas y entrarán las positivas. Exacto, necesitamos en este año nuevo, en este 2014. También habrán hierbitas ahí para que ustedes puedan llevar a sus hogares, puedan comprarlas. Exacto, por supuesto. Qué lindo que me haces recordar esta posibilidad, porque vamos a tener en la parte exterior de los cubículos de sanación, vamos a tener una feria en donde nuestros indígenas van a traer material natural de curación, medicinas naturales. Obviamente vamos a tener la sangre de drago, uña de gato, que viene desde el oriente ecuatoriano. Y también vamos a tener alguna representación pequeña de artesanías indígenas. Entonces creo que está completo el círculo, va a estar lindísimo y bueno, esperamos que puedan nuestros amigos que nos están escuchando transmitir este mensaje a sus familiares, a sus conocidos, a sus allegados, porque en Quito van a estar taitas curanderos, taitas energizadores, digámoslo así, para ayudarnos en este suma causa y del que tanto se habla en la actualidad y que a veces no entendemos. El buen vivir. El buen vivir no es solamente tener cosas fastuosas en nuestras casas, en nuestras cosas materiales, sino también tener una vida llena de energía. Exacto. En todo, en absolutamente todo. Y claro, Patricia me está contagiando esa alegría con la euforia con la que ella habla sobre este encuentro con la ancestralidad y la sanación que se llevará a cabo este sábado 18 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues y este es solamente una parte de este encuentro, sino que también habrá, como les habíamos comentado ya en otros programas, habrá un pregón, habrá venta de artesanías, habrá gastronomía, habrá teatro, habrá también pintura con la mano de usted, que va a venir, la dejará esta huella aquí en la Casa de la Cultura. Habrá una gran muralla, también vamos a transmitir todos los eventos aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues si usted quiere venir, de esa cita, estaremos en la entrada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará danza, el grupo Ayamblé, habrá también la música urbana, estará el rock, el hip hop, música nacional, la música ecuatoriana, como la conocemos, pues un evento gigantesco que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga, de esa cita, conozca a todas las personas que hacen arte, que hacen cultura, y quizá, pues, Cristal, haremos uno de los conceptos con los que empezó nuestra compañera Patricia Noriega, como era la cultura, que es absolutamente todo. Así es. Así que la invitación, entonces, finalizamos contigo. Sí, gracias, Laurita, y a toda la gente que nos escucha, vengan, que va a ser una mañana y una tarde especial para ustedes. Van a tener la posibilidad de tener un espejo frente al arte, frente a la cultura. Ahí es donde nosotros nos reflejamos y debemos abanderarnos de la cultura nuestra, de las raíces nuestras y también de otras culturas, porque como tú has manifestado, está el rock, está la cultura urbana, que son producto de una hibridación que viene desde fuera, pero tenemos que aprender a amar lo que somos. Nosotros ya somos una gran diversidad de culturas. Gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El libro de cuentos Este Perro Mundo se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La escritora Ruba Sánchez Chiriboga presentó el libro de cuentos Este Perro Mundo el pasado 9 de enero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comentario de la obra estuvo a cargo de Raúl Serrano, quien dijo que el libro de cuentos Este Perro Mundo hace descubrir a través de los personajes la desdicha que se revela a través de la verdad y la construcción de la memoria del pasado. Quizás en este texto, al igual que el titulado Como el camaleón, se conjuguen aquellos elementos que van a estar presentes en nosotros 12 que integran este libro, de Ruba Sante, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 2013, y en el que la autora ha volcado, sin ambajes, todas sus preocupaciones en torno a lo que son esas voces, esos fantasmas, esas sombras que la realidad entre sombras chinescas y cotidianas proyecta. tanto en los escenarios monstruosos de la ciudad postmoderna como en los de la periferia. Escenarios hundidos en una supuesta lasitud o armonía que lo único que hace es ocultar, de manera sutil o bien disimulada, lo que esos ambientes traman como parte de prácticas culturales y sociales en las que, similar a un ritual satánico, la hipocresía, los prejuicios, el desdén por el prójimo y otros acosos son el eco, la constatación de lo que desde la hegemonía del poder se dictaba como norma, o lo que es peor, como una supuesta ética a ser cumplida. Yo, como parte de un manifiesto, hace de la anécdota, así como del testificar directo, una suerte de coro en el que cuenta, como recurso de escritura, el transferir las estructuras que no están sometidas a mayores demandas estilísticas, codificada por esa especie de druida que eran las abuelas, que antes de la posmodernidad, por tanto de la existencia del hipnotizante Facebook y el chat, les encantaba convocar a los nietos y a sus amigos, siempre creando una atmósfera de película de misterio. El libro Este Perro Mundo, publicado por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contiene 13 cuentos de corte costumbrista que relatan situaciones alegres a través de personajes reales e imaginarios que nos incita a la reflexión sobre la problemática social. Por fin un taxi, casi un hombre, hay piedras en el camino, el pantanal, un trino en el corazón, Manuel es un ángel, son algunos de los textos de esta obra que la autora nos narra con un estilo sencillo. Temas que nacen de la experiencia de la maestra Ruth Basante, autora de la obra. Mi trabajo es de escritorio. Las ideas le siguen brotando, saliendo y brotando, porque yo he sido maestra pues tantos años. Entonces tengo acumulado en mi cerebro tanto conocimiento. Abuelas que cuidan a los nietitos, madres que abandonan, madres que se van. Entonces todo tengo yo acumulado. Y el rato que tengo que escribir, no es que pienso, se va. Así escribo, mijo. Ruth Basante Chiriboga, escritora, educadora y actriz, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores SEDE y presidenta de la Casa del Poeta Peruano Filial Ecuador. Es autora de varios libros de narrativa y poesía. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Y como siempre, les hago la cordial invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, 12:30. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.